trato de bailar contigo y no me atrevo a acercarme y pedírtelo, mirándote bailando y con ese meneo. Se me para el corazón, la música suena bastante bien. Uy, uy, uy, mami, esta noche te robaré tu cuerpo, yo rozaré. La música suena bastante bien. Uy, uy, uy, mami, el pelo te soltaré, tus labios yo usaré. Si me piden la luna te bajaré, rogando que no llegue el amanecer. Dulce mujer, te enamoraré. Si me piden la luna te bajaré, rogando que no llegue el amanecer. Dulce mujer, rezas tan bien. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. Trato de bailar contigo y no me atrevo a acercarme y pedírtelo, mirándote bailando y con ese meneo. Se me para el corazón, la música suena bastante bien. Uy, uy, uy, mami, esta noche te robaré, tu cuerpo yo rozaré. La música suena bastante bien. Uy, uy, uy, mami, el pelo te soltaré, tus labios yo usaré.